Coitus interrupto. Ojalá quien visite este folleto sea Leguencha, que espiare y en Sor Juana. No compite mi boina de paleto con el chambergo de Villamediana. Sacando chispas donde falta lumbre, si un verso crispa su reverso ampara, mientras dispara contra la costumbre de ponerle al buen tiempo mala cara. Muchos quieren brindar con los amigos, varios desactivar un exabrupto, dos o tres avivar el avispero. Todos, obviando premios y castigos, duran menos que el coitus interrupto de tantas despedidas de soltero.